porque siempre lo quisiste. Regresa la más grande, Veracruz Estéreo, en el Eje Cafetero, 91.1, siempre clásico. I'm not afraid to die. Era Duran Duran con Río. Diego Rendón es otro invitado a la fiesta de Halloween el próximo 31 de octubre en el Centro de Eventos Prestige. Diego puede ir con un acompañante a escuchar estas canciones de Aterciopelados como Florecita Rockera, como Bolero Falaz. Cosita seria. Me la chupaba. Otro dijo: yo soy perro, todos tus huesos voy en entierro. Seguramente que la vamos a pasar genial el próximo 31 de octubre en Prestige con Aterciopelados, con Rebobinados, con Kraken. Hay disponibles todavía palcos. Pueden hacer reservas en el 310-506-0144. La boletería general la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Teléfono 317-464-4435, desde las 3 de la tarde. La fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz, próximo domingo 31 de octubre en Prestige. Seguimos con las maratones de música y a las 12 del día viene Obando para presentarles En Pausa. Ellos son los de Human League con Keep Feeling Fascination. Veracruz, solo clásicos. If it seems a little time is needed. Turned until the sun went down, and many fantasies were learned on that day. Keep feeling fascination, passion burning, love so strong. Keep feeling fascination, looking, learning, moving on. Well, the truth may need turned until the sun went down, and many fantasies were learned on that day. Keep feeling fascination, passion burning, love so strong. Keep feeling fascination, looking, learning, moving on. We'll be right back. conversation turned until the sun went down, and many fantasies were learned on that day. Deep feeling, fascination, passion burning, love so strong. Keep feeling, fascination, looking, learning, moving on. Keep feeling, fascination, passion burning, love so strong. Keep feeling, fascination, looking, learning. Lo mejor de la música suena aquí. En Veracruz Estéreo 91.1. En tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en Español. Veracruz Estéreo llega al Eje Cafetero. Sintonízanos en 91.1 FM.